conocí bailando en una noche de cumbia. Y mi corazón latía con pasión desenfrenada. Y de nuevo, colombiana, para el mundo entero. La conocí bailando en una noche de cumbia y mi corazón latía con pasión desenfrenada. Y alzaba su pollerón al compás del llamador. Y alzaba su pollerón al compás del llamador. Tomé un paquete de esperma pa' acompañar al cumbión. Tomé un paquete de espermas pa' acompañar al cumbión. Así, Barranquilla son. ¡Huepa, En la pollera. ¡Huepa, La conocí bailando en una noche de cumbia y mi corazón latía con pasión desenfrenada. Y alzaba su pollerón al compás del llamador. Y alzaba su pollerón al compás del llamador. Tomé un paquete de espermas pa' acompañar al cumbión. Tomé un paquete de espermas pa' acompañar al cumbión. Tomé un paquete de espermas. Acompáñala al cumbión. Esa noche, esta noche yo bailaré. Esa noche amanecí en la cumbiamba. Esa noche bailando y tomando. Esa noche amanecí en la cumbiamba. Esa noche te digo que amanecí. Esa noche amanecí en la cumbiamba. Esa noche tremenda parranda. Esa noche amanecí en la cumbiamba. Esa noche con la banda de Adolfo. Esa noche amanecí en la cumbiamba. Esa noche pero que mira esa morena. Esa noche amanecí en la cumbiamba. Esa noche